Baja California. Corrido de Tecate. Yo vivo en un rinconcito de la Baja California, un rinconcito bonito, lleno de paz y de sol. Desde que llegué no hay males, Tecate me dio su sombra, agua de sus manantiales, pa' mitigar la calor. Ay, Tecate, Tecate, Tecate, tierra linda donde no hay pesares, tus mujeres a todo mecate, cuando quieren dan el corazón. Ay, Tecate, Tecate, Tecate, con el alma te doy mi canción. Platicaba de mis penas con un lucero de Dios. El mundo correr quisiera, que me aconsejas, lucero. El astro me dijo: espera, Tecate, guarda tu amor. Ay, Tecate, Tecate, Tecate, tierra linda donde no hay pesares, tus mujeres a todo mecate, cuando quieren dan el corazón. Ay, Tecate, Tecate, Tecate, con el alma te doy mi canción.